Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. ¿Sabías que hace casi 200 años llegó a México una técnica que en lugar de papel empleaba piedras perfectamente pulidas para dibujar sobre ellas y que permitía reproducir innumerables veces el dibujo? Esa técnica se llama litografía. Revolucionó la impresión de obras y continúa reinventándose como una expresión gráfica contemporánea. En el corazón del Centro Histórico de Querétaro, el Taller Gráfica Espiral rinde un homenaje a la litografía. En el Centro de Arte Bernardo Quintana se exhibe la muestra que reúne trabajos de los fundadores e integrantes de este reconocido taller. Son 30 obras en diversos formatos que dan cuenta de la riqueza de la litografía. Raúl Cabello fundó, junto con Ana María Iturbe, el Taller Gráfica Espiral, el cual celebrará en 2024 su aniversario número 50. El maestro Cabello no solo ha hecho de la litografía su lenguaje de expresión, creando un cuerpo de obra de gran belleza, trascendencia y dominio técnico, sino que ha impulsado desde su práctica docente numerosos talleres para la experimentación gráfica. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí como todos los martes en Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. El día de hoy, pues, haciendo un humilde homenaje el Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco, en su proyecto de radio Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, junto con otras dos colegas, ubicadas una de ellas en la Ciudad de México, la maestra Ana María Iturbe del Taller Gráfico Espiral, y nuestra otra compañera Carla Saldívar, quien, bueno, se ha dado a la tarea, al margen de ser también una artista de la imagen gráfica, pues como muchos colegas, ¿verdad?, hacer la difusión, la gestión de actividades para enriquecer, pues, el mundo de la gráfica en nuestro país. De tal manera que se presenta una exposición en la ciudad de Querétaro que se titula Homenaje a la Litografía, Taller de Gráfica Espiral. Homenaje a la litografía es una muestra de este taller que rinde tributo a esta técnica convertida en arte y que pronto cumplirá 200 años de llegar a México. Llegó por el italiano Claudio Linati, quien fundó el periódico El Iris en 1828. Este periódico crítico literario fue de los primeros en ilustrarse con litografía, si no es que el primero. De aquí que el maestro Raúl Cabello Sánchez, también nacido en San Juan del Río, Querétaro, en 1942, ha sido uno de los principales impulsores y promotores de la litografía en nuestro país. En 1974 funda el Taller Gráfica Espiral, esencial para la difusión de este arte impreso. Y en 1980, con la adquisición de una prensa Charles Brand, inicia investigaciones de nuevas matrices, materiales y procesos litográficos, misma que comparte en la enseñanza. Y bueno, de aquí que esta muestra reúna trabajos de la familia Cabello Iturbe, en donde encontraremos obras del maestro Raúl Cabello Sánchez, de Ana María Iturbe, de Constantino Cabello Iturbe, de Gogán Cabello Iturbe y de Avi Cabello Flores. Pues buenas tardes, queridas colegas, estamos aquí en la transmisión vía telefónica con cada una de ustedes. Carla, buenas tardes. Ana María. Hola, buenas tardes. Pues, hola, buenas tardes. Pues bien, por aquí nos comentaba la maestra Ana María Iturbe, Carlita, que bueno, tuvieron un grato encuentro en el cual pues tú te diste a la tarea y motivada por la difusión de la gráfica actualmente que te ubicas en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues hacer esta exposición aparentemente de un arte que ya poco se trabaja, poco se conoce frente, bueno, pues a una gran amplitud de técnicas, a la presencia de lo digital. Y pues platícanos, por favor, cómo es este encuentro con el Taller Gráfica Espiral y con organizar este homenaje a la litografía. Bueno, yo conozco a Ana a través de una tía que también es gestora, historiadora, etcétera. Y bueno, además al maestro Raúl Cabello lo habíamos invitado aquí a la Universidad de Querétaro a venir a dar un curso, un taller sobre litografía, ¿no? Hace un par de años, en donde también vino su hijo Constantino y Felipe, pues a auxiliar al maestro Cabello, y donde los chicos estuvieron como muy contentos aprendiendo este proceso de la litografía y que nos hicieron el favor también de echar a andar el taller de litografía, porque bueno, yo tengo 3 años y medio, casi 4, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y cuando llegué, el taller de litografía, las prensas litográficas no estaban calibradas, los raseros estaban algunos con algunos defectos, y bueno, la verdad es que tanto Felipe como Raúl nos hicieron el favor de ayudarnos a arreglar, a echar a andar las máquinas de nuevo y empezar a trabajar la litografía. Acá tenemos pocas piedras litográficas, la mayoría son mármoles. Y bueno, así fue el contacto con el maestro Cabello y con la maestra Ana, y obviamente pues con el taller Espiral. Claro, pero bueno, los que no estamos familiarizados con todos estos términos y estos procesos, Anita, ¿qué es la litografía y por qué la relevancia de esta muestra homenaje? Bueno, ¿por qué el homenaje a la técnica de la litografía? Porque es una técnica que cuando la trae Claudio Linati va a enriquecer los textos con imágenes. Y entonces esto va a hacer que la gente que buscaba los periódicos, que buscaba las revistas y los libros, van a sentir atracción por estas imágenes. De ahí que se va a desarrollar la imagen a través de la técnica litográfica. Ahora, cuando vino Claudio Linati, él trajo su prensa, la historia nos cuenta que traía su barril con tinta, Y sus rodillos y sus piedras, por supuesto, que eran alemanas. Con eso él crea su taller y entonces empieza a enseñar la técnica de la litografía. De ahí que esta manera de ver las imágenes va a revolucionar, y entonces a medida de que se van a cumplir los 200 años y que esta técnica evolucionó y tenemos antecedentes en México como el trabajo de José Guadalupe Posada, quien va a crear una expresión gráfica mexicana porque va a poner en sus imágenes toda la cuestión política y social de lo que representa estar haciendo imágenes en México. Después vamos a tener más adelante, en 1937, con el taller de gráfica popular, más imágenes múltiples que también van a tener sus propias características políticas y sociales y que van a estar presentes durante mucho tiempo, porque además de que son críticas, van a salir a la calle, van a estar en carteles, y además pensando que no toda la gente sabía leer, Entonces lo hace atractivo para el público, para el pueblo, y entonces por eso es muy importante retomar la litografía, crear las imágenes y tener en cuenta que hay un legado que se quedó y que se ha ido enseñando, que se ha ido desarrollando y que está presente hasta nuestros días. Claro, recordemos y podemos googlear en la red lo que es la litografía, que es trabajar o dibujar o trazar imágenes en una piedra caliza con un proceso que se va a fijar, que nos irán comentando nuestras colegas a lo largo del programa, con ácidos, con gomas, y hay muchos procesos en la investigación que ha realizado el taller Gráfica Espiral con el maestro Cabello. Pero también recordemos que acá en el Estado de México, un autor relevante que trabajó la litografía fue el maestro José María Velasco, pintor, al margen de sus pinturas, toda esta serie de plantas en la botánica. Y también importante, Anita, que nos has llevado a Posada, siglo XIX, bueno, todos los periódicos se editaban a través de trazarlos primero en la piedra litográfica. De ahí que, bueno, por eso yo comentaba que algunos no estábamos muy familiarizados con la técnica, pero si lo googleamos y vemos estos autores, podamos darle la importancia y la relevancia a estos procesos de estampación y de comunicación en nuestro país. Y de ahí, bueno, pues este homenaje a la litografía, ya cercanos a sus 200 años de la llegada a América, primero a México, posteriormente pues a todo el continente. Pues vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestras invitadas del día de hoy para seguir hablando de este homenaje a la litografía. No se vayan. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio, radio comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. El taller Gráfica Espiral ha sido un espacio fundamental para la difusión, enseñanza y desarrollo del arte litográfico en México. Con casi 5 décadas de exploración litográfica, en el taller de Ana y Raúl nada se detiene. Ahí se han realizado impresiones en todos los formatos, sobre diversas superficies y con herramientas que no solo se circunscriben a la piedra y al lápiz litográfico. El taller Gráfica Espiral ha abierto fronteras y lenguajes a decenas de artistas de diversas generaciones. La aportación de Raúl Cabello ha sido recientemente reconocida en la tercera Bienal Internacional de Litografía en Belgrado. A lo largo de 2 siglos, la litografía ha aportado a las artes un riquísimo campo de exploración. Ven a ver esta exposición que le rinde homenaje y confirma cómo esta técnica centenaria dialoga con el presente. Pues sí, esta técnica centenaria, como lo comenta Maricruz Jiménez, que amablemente nos proporcionó este audio que realizó para la exposición, y los audios que estaremos escuchando testimoniales a lo largo del programa, pues como ustedes podrán escuchar, una gran colaboración de varias colegas, tanto de la imagen gráfica como de las artes escénicas, gracias a Maricruz Jiménez. Y pues bueno, retomando este diálogo, son 200 años, 50 años de vivencia en el taller Gráfica Espiral del maestro Raúl Cabello con la Ana María Iturbe, la familia Cabello Iturbe, y al margen y en paralelo de ellos, pues 40 años de estar como titular del taller de litografía de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que conocemos ahora como la Facultad de Artes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Han salido de ahí, bueno, grandes semilleros de alumnos, generaciones de diferentes edades, que egresaron y que ahora son creadores de imágenes litográficas. Y de igual manera, pues lo han replicado en distintas universidades y estados de nuestro país, que es el caso ahora de la Universidad Autónoma de Querétaro, en donde también nuestra colega Carla Saldívar, pues está al frente de esta difusión, de esta enseñanza de la gráfica. Coméntanos, por favor, Carlita, cómo se vive la gráfica en Querétaro, cómo viven los alumnos, los asistentes, esta exposición. ¿Cómo se trabaja la litografía? Que ya nos dijiste que por ahí ya se hizo el taller, las piedras. Platícanos, porque acá en el oriente del Estado de México, por lo menos donde yo estoy, en el Distrito 21, pues la verdad no hay un taller de litografía. Tenemos una escuela de artes, una licenciatura, y no se ha dado la oportunidad de que se replique o de que se conozca la enseñanza de estos procesos. ¿Cómo se vive en Querétaro todo este auge de la imagen impresa? Bueno, pues acá en Querétaro, en cuanto a la universidad, pues los chicos están muy interesados en aprender la litografía, justamente porque no se ha impartido tanto, porque antes no estaban los talleres funcionando como al 100%, ¿no? El taller de litografía. Y bueno, ahora hay mucha inquietud porque se han dado cuenta que la litografía es prácticamente dibujar, y lo que dibujas es como sale, ¿no?, en la impresión. Claro, con el proceso químico que tiene que llevar la piedra. Entonces, bueno, están muy interesados. La exposición de Gráfica Espiral les abrió como muchas puertas y dudas. Estaban impresionados de la calidad de tonalidades que se pueden lograr con el dibujo en la piedra, ¿no? Y bueno, la inquietud también es un poco esta otra parte, en donde, bueno, maestro, si yo no tengo una prensa litográfica y no tengo piedras litográficas, ¿cómo puedo hacerlo?, ¿no? Y pues también ahí está el mencionar justamente pues todas las investigaciones que se han hecho, tanto desde Gráfica Espiral como en la docencia del maestro Raúl Cabello, ¿no? Y las láminas, acá en Querétaro es lo que más hemos utilizado, las láminas desde que yo entré aquí a la universidad, que son 4 años los que voy a cumplir, pues bueno, por ciertas circunstancias que ahorita, bueno, no tiene mucho caso, pero bueno, están las presas, están las piedras, y los chicos, bueno, obviamente también les enseñé como varias imágenes históricas sobre la litografía, y de ahí empezó como a surgir su interés, ¿no? Pues sobre la ilustración que había en el México gráfico, la patria ilustrada, la orquesta, el aguizote, ¿no? Todas estas revistas o periódicos o fanzines que se hacían, el tipo de imágenes que se hacían, y también cancioneros, etcétera. Entonces, a partir de ahí ellos pues están muy interesados en los procesos litográficos y en los derivados o procesos que se han derivado de la litografía, ¿no? Como la de la lámina de offset, ¿no? La siligrafía, el transfer, que son procesos que tienen como principio la litografía, y que es lo que más hemos trabajado en esta acá en Querétaro, por la cuestión de la facilidad de los materiales que están más a la mano, ¿no? De los chicos, sobre todo en pandemia y hasta todo este rollo. Claro, ¿y cómo han vivido la exposición? Porque bueno, las piezas que se presentan nos muestran una gran vigencia, una renovación en todos estos materiales que ya son accesibles, ¿verdad? De repente comprar una piedra litográfica pues sí está complicado, pero Anita o Carla, quien me quiera contestar, ¿cómo vivieron los asistentes, ustedes los observaron esta muestra de homenaje a la litografía? Pues bueno, estaban maravillados, uno por los formatos, ¿no? Las calidades en el dibujo y obviamente muchas inquietudes sobre y cómo consiguieron las piedras y dónde consigo una piedra alemana y si se puede hacer la litografía en mármol, según otras investigaciones, hay una diferencia de calidades en las tonalidades, y obviamente, bueno, aquí en Querétaro hay una gran escuela sobre el realismo, ¿no? Y el retrato y bueno, al ver esta exposición en donde el maestro Cabello tiene también un dibujo maravilloso en cuanto al realismo y el retrato, pues también se dieron cuenta que hay otras formas de hacer retrato y composiciones, etcétera. Entonces sí están como muy entusiasmados y muy contentos por la exposición, y bueno, ya hay mil dudas de maestro, y cómo logró hacer esta línea en estos tonos, y cómo logró este encaje que se viera así, y el color, ¿no? En la litografía, ¿se puede hacer litografía color? Claro que se puede hacer la litografía color, ¿no? Entonces, los formatos, las diferentes, o sea, bueno, porque el estilo del maestro Raúl Cabello es muy distinto al de sus hijos, ¿no? O al de la maestra Ana. Entonces, el de Constantino, entonces pues es justamente como todos los estilos que son y los lenguajes propios de cada artista, ¿no? Claro, dentro de una familia. Claro, sí, iba a comentar que por acá, bueno, seguramente nos escuchan muchos jóvenes egresados de la Escuela de Bellas Artes de aquí de Amecameca, y pues queremos escuchar sus comentarios, ¿verdad? Su experiencia con la vivencia de la gráfica aquí en la zona, y para ello, bueno, pues esperamos su conversación al teléfono 597-978-5252, que es el número de la voladora radio en cabina, o a su número WhatsApp 5540-615459, y que nos platiquen. Es importante saber que aunque estamos en diferentes espacios geográficos, pues ahora las redes sociales nos invitan a comunicarnos, ¿no? Muchos jóvenes, muchos artistas suben sus imágenes a internet, y es una manera también de conocer, por ejemplo, cómo se está realizando esta exposición, cómo se está llevando a cabo el testimonio. Los que quieran, por favor, subirlo, subirse a conocer la obra que está en exhibición, pues también pueden acceder a ella y enviarnos los comentarios, pues para enriquecer nuestro lenguaje visual. Y por ahí, maestra Ana María, comentábamos, bueno, de toda esta trayectoria, no solamente como creador del maestro Raúl Cabello, de la familia Cabello Iturbe, sino también esta fuerte labor de estar 40 años gestionando, promoviendo, motivando a este semillero de egresados que ahora encontramos en diferentes puntos del país a través de las universidades o de talleres que pues son del gobierno, subsidiados por los estados. Coméntanos cómo ha sido esta experiencia al día de hoy, maestra Ana Iturbe. Sí, cómo no. Mira, aquí en el taller, Raúl estuvo dando en clases de litografía desde 1972 hasta el año 2014, o sea que tanto en San Carlos como en Xochimilco. Durante ese trayecto también se creó un taller en San Carlos, que era el primer taller de experimentación e investigación y producción gráfica. En ese taller en San Carlos se hicieron carpetas del maestro Capdevila 1 y otra carpeta de 8 maestros del ENAP. Después, claro, cuando ya vinieron otras direcciones, ya no les importó mucho, se desajustó el taller, lo desarmaron para variar. Y entonces Raúl prefirió irse a Xochimilco y volver a comenzar desde cero con los muchachos de primer año. Entonces, esa cuestión que mencionaba Carla, de que los chicos están preguntando cómo consigo piedras, cómo ellos pueden tener piedras, o sea, nosotros, Gráfica Espiral, bueno, Cabello tiene toda la vida dedicada a la litografía. Entonces, parte de vivir tan lejos, porque vivimos cerca del desierto de los Leones, también tiene que ver con el espacio, porque no solamente es hacer la gráfica, es el espacio. Ahora sí que como dice Pepe Mujica, el uruguayo, ¿verdad? Hay que vivir como se piensa. Y entonces nosotros hemos vivido, y digo nosotros porque están inmersos nuestros hijos y hoy hasta los nietos, hemos vivido con dos prensas litográficas que tenemos aquí en el taller, con cerca de 200 piedras pequeñas y grandes, todas alemanas, todas viejas, de las que llegaron a México en el siglo XIX, y que Cabello se ha ocupado de rastrearlas con sus hijos y recuperarlas y limpiarlas y ponerlas a que funcionen. Luego, claro que no es tan fácil, nunca ha sido fácil conseguir una prensa. Estas prensas que tenemos vinieron de los Estados Unidos. Una es adquirida y es donde Cabello estuvo trabajando para el editor de Cairon, el primer taller de edición que llegó a México, porque antes la litografía no se consideraba artística, solamente era una forma de reproducir imágenes. Pero cuando llega Andrew Blady, se abre otra posibilidad y entonces la estampa adquiere el valor del original múltiple a nivel artístico. O sea, ya no solamente va a ser una copia, como puede ser una fotocopia, sino que es otra cosa. Y entonces Cabello con el tiempo adquiere la prensa que tenía, que trajo Andrew Blady, y que esa prensa anduvo viajando de Italia, luego a los Estados Unidos y finalmente llegó a México, cuando Blady ya no trabaja en el taller Cairon, la vende y otro maestro se la vende a Cabello. Y entonces hoy nuestro taller tiene dos prensas, cerca de 200 piedras litográficas alemanas, y claro, hoy se puede hacer litografía de muchas maneras, porque se ha posibilitado de tal manera que se pueda imprimir en un tórculo para grabado en metal, que se puede imprimir sobre piedras calcáreas de Tepeji el Viejo en el Valle de Tehuacán, o las piedras que hay en Jalapa, o las piedras que hay incluso en Querétaro, que les llaman piedras de vernáculas de la muerte, que tampoco no son ni vernáculas ni son de la muerte, porque son piedras de mármol. Claro. Y bueno, a mí me da gusto que todo el mundo saque su piedra y esté haciendo sus imágenes, porque eso quiere decir que la piedra o la lámina o el polímero o lo que estén trabajando, porque se trabajan muchas superficies, finalmente el resultado es una imagen múltiple. Y entonces, a mí me da mucho gusto porque quiere decir que tenemos la necesidad de expresarnos, viejos y jóvenes, niños, claro, y todos, ¿no? Claro, de esto, Anita, quiero que entremos a detalle. Sé que están trabajando mucho las familias, en realidad, no solamente la gente o los colegas interesados en un estudio académico de la gráfica, sino lo bonito de esto es que se ha propagado a las familias. Y de esto quiero entrar a detalle en el siguiente bloque y darle las gracias a Carlita Saldívar por su presentación, por su gran entusiasmo de difundir la gráfica en Querétaro. Y de ahí, bueno, celebrar el homenaje a la litografía, qué mejor que trabajando en esas piedras. No se vayan, regresamos a nuestro siguiente bloque. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Eso me da mucho gusto que usted se haya abierto. Yo he convivido con maestros de su época y que hoy usted sea vivo reflejo de eso. La litografía está por cumplir 200 años desde la introducción que hace las piedras, de aquellas piedras para la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Y desde luego esta adquisición que se va a hacer después por diferentes centros culturales que le dará una revitalización a la piedra y a la técnica en México. Y usted, maestro, estuvo ahí. Lo cual agradecemos. Agradecemos que con esta generosidad muchos chicos ahora continúen con el trabajo del grabado y lo mantengan vivo, que me parece eso importante. Y por otro lado, agradezco mucho que no solamente lo hizo con los estudiantes, también lo hizo con su familia. Usted mismo, maestra, son una dinastía de grabadores, ¿sí? Yo llamaría a la familia Cabello y Turbe de grabado, porque están los hijos, están los nietos que siguen trabajando y dándole contemporaneidad a esta técnica. Así que también esto es digno de reconocerse. Lo que van a ver ustedes es un trabajo de altísima calidad. Lo que van a ver ustedes son trabajos de gran formato y también la posibilidad que ha tenido el maestro de transitar de la piedra a la lámina. Así que muchas gracias, maestro, por estar aquí. Muchas gracias, maestro, por estar aquí. Y desde luego, Lucy, felicidades por la iniciativa, maestra Noemí, maestra Carlita. Qué chulada exposición vamos a ver el día de hoy. Gracias y disfrútenla, aprendan, hablen con el maestro, tiene mucho que decirles y además es una persona súper sencilla. Gracias. Pues sí, acabamos de escuchar las palabras del doctor Sergio Rivera, quien es director de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Querétaro, en la inauguración de la exposición Homenaje a la Litografía, Taller Gráfica Espiral. Pues, maestra Ana Iturbe, estabas comentando de todas estas posibilidades, ahora sí como dice el doctor Sergio Rivera, de la piedra a la lámina de offset, etcétera, etcétera, los materiales, diferentes prensas, de tal manera que se presente accesible a todo aquel que quiera acercarse a la imagen litográfica y que no necesariamente tenga que ser un creador de gran trayectoria. De allí que Gráfica Espiral nos ha comentado y ha tenido diferentes también proyectos para la creación y difusión de este arte impreso, pues en estos tiempos actuales, a pesar de la pandemia, a pesar de tantas circunstancias mundiales, y de ahí que comentabas la urgencia de que haya más espacios de difusión. Complétanos esta inquietud, maestra Iturbe. Sí, bueno, afortunadamente hoy existen muchos talleres donde se está produciendo litografía de diversos formatos, en diversas técnicas, en diversas matrices. Pero yo pienso que lo que hace falta es la difusión, espacios donde sea posible exhibir el trabajo, ¿verdad? Hace falta tener una organización como gremio, primero para que como gremio podamos tener el acceso a materiales a mejor precio que si lo compras de manera individual. Hace falta que también esta obra llegue al público. La forma en cómo llega al público es a través de las exposiciones colectivas o particulares o personales o en espacios públicos, en espacios abiertos, en espacios cerrados. Y entonces esta necesidad en los espacios no la hay. Entonces, ¿qué pasa? No solamente tenemos que posibilitar la producción, sino que hay que posibilitar también, como gremio, insisto mucho yo en esa palabra, en los espacios para que podamos tener exposiciones. Cuando Taller Gráfica Espiral ha dado talleres aquí en nuestra sede, han llegado jóvenes desde muy temprano y desde el Estado de México, desde Toluca, desde Pachuca, y por ejemplo en dos cursos que Cabello dio, llegaron 11 compañeros, compañeras de Toluca y de Pachuca. Hoy, de esos 11 compañeros, podemos decir que hay 8 talleres más en estos estados y que ya hay exposiciones en las plazas públicas, en las galerías y pues donde se pueda, en las escuelas también. Y luego, al mismo tiempo, esto, así como la imagen se multiplica, hay un compañero que se llama Rodrigo González, que sale con su prensita, una prensita que Cabello mandó a fabricar y que la hicimos que fuera accesible para quien quisiera comprarla. Y entonces uno de ellos fue el taller Toner de Claudia y de Felipe, que ellos están dando cursos a niños y adultos, ahora sí que donde se pueda, y la gente llega y les interesa mucho crear imágenes, ya sea sobre piedra o ya sea sobre lámina litográfica de aluminio. Claro. Y lo mismo pasa con Rodrigo González, que trabaja en el faro de Tláhuac, y que lo mismo puede dar escultura, pintura, grabado, dibujo, que da litografía. Y yo veo que tiene una cantidad de muchachos y de niñas que dice que es qué locura. Y yo creo que de eso se trata de que no nada más es la gente que tiene un renombre, sino que todos tenemos una necesidad de expresarnos. Es una forma de vivir dentro de una sociedad. Entonces, qué mejor que esto se pueda replicar y se pueda seguir desarrollando la imagen múltiple, porque finalmente la litografía, el grabado en metal, la serigrafía, cualquier técnica gráfica va a permitir que nos expresemos, y cualquier técnica va a ser actual en la medida que lo hagamos, porque vamos a estar reinventando cada día la manera de expresarnos, y de esta manera estamos actualizando la expresión gráfica en México. Claro, también, bueno, con esta disposición de servicio a nuestra, pues a nuestro vecino, a la comunidad, como se dice ahora mucho, están estos egresados. Bueno, tengo entendido que Rodrigo González fue alumno del maestro Cabello, de Constantino, y que bueno, ha estado cerca de la familia Cabello Iturbe en este proceso, y ahora su intención de persistir en la enseñanza, el legado de este arte impreso, que es la litografía. Y de aquí, bueno, esta importancia también comentábamos, Anita, ahora sí que tras bambalinas, la importancia de replicar esta enseñanza, que nos habla también didácticamente de un periodo muy importante en nuestro país. Recordemos las comunicaciones impresas, los periódicos, ya habíamos comentado, del siglo XIX, y hacerlos vigentes en la medida de nuestro trazo, en la medida de nuestra convivencia, en la medida en que podamos compartirlo a donde sea posible. Y este ser posible es también, pues, comentarle a nuestros radioescuchas, ¿verdad? El Taller Gráfica Espiral o sus egresados como Rodrigo González, pues están muy dispuestos a replicar a quien lo solicite. Y de ahí, bueno, que tendremos a Rodrigo González en nuestro siguiente bloque con la maestra Iturbe para que nos platique del taller que va a impartir acá en Los Volcanes. No se vayan, regresamos para ultimar estos detalles. Música. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. Son las 4 y 45 minutos. La Voladora Radio. Radio comunitaria. Regresamos al Sendero de la Luna. Yo creo que ya va a ser un poquito, pero pero aquí seguimos. Y agradecemos mucho a que estén aquí, vean la muestra, critíquenos y sigan haciendo estampa, porque es la manera de expresarnos. Tomen espacios, pidan museos. O sea, tenemos el antecedente de Guadalupe Posada, que no tiene un museo en la Ciudad de México. Tenemos el antecedente de Taller Gráfica Popular, único en el mundo, que trabajó de manera colectiva y de manera independiente, no oficial. No hay un museo. Entonces reivindiquemos sus imágenes, organicémonos, dejemos esta cuestión de protagonismo, busquemos papel, busquemos tinta, tenemos antecedentes, sigamos revisando, sigamos reviviendo la gráfica. Muchas gracias. Pues sí, maestra Iturbe, sigamos reviviendo la gráfica, sigamos reviviendo esta experiencia expresiva, como lo comentas en este audio de inauguración de la muestra Homenaje a la Litografía del Taller Gráfica Espiral. Y bueno, para persistir en esta enseñanza, replicar el conocimiento, los saberes, las vivencias, pues ya tenemos aquí a nuestro colega Rodrigo González, también formado con la familia Iturbe, Cabello Iturbe, en estas artes de la litografía. Y pues por allí, maestra Ana Iturbe, comentabas de estas prensas litográficas. Yo decía que son prensas de viaje, porque prácticamente las podemos traer como una maletita, llevarlas de aquí para allá, viajar con ellas. Y esa, bueno, pues un poco es la inquietud con la que llega Rodrigo González, litógrafo, aquí al Valle de los Volcanes. No se la pierdan, por favor, en el verano. Ya está preparando sus piedras, está preparando sus prensas, sus papeles. Platícanos, Rodrigo González, aquí estamos bien atentos de cómo va a estar este asunto del taller que vienes a impartir al Valle de los Volcanes. Hola, muchas gracias. Primero que nada, agradecerte por este tiempo y la invitación para acompañarlos allá con la litografía. Pues nada, justo como lo comentas, nos estamos preparando con una pequeña sorpresa para allá, para este verano. Queremos seguir llevando la tradición que tenemos, que aprendimos del maestro Cabello y de Anita, de seguir intercambiando y compartiendo conocimientos referentes a la litografía. Justo hablas de estas prensitas de viaje. Queremos ver la posibilidad de llevar una con una piedrita, pero complementar la experiencia produciendo litografía con matrices alternativas. La litografía tradicionalmente se trabaja bien en piedra, pero a lo largo de estos 200 años de historia y más, a través de la industria se han incorporado innovaciones en materiales para técnicas y materiales alternativos a las piedras. En el taller del maestro Cabello ya usábamos la lámina de aluminio graneada del offset para trabajar exactamente igual con los mismos materiales que usábamos en la piedra, el principio tradicional de litografía. Entonces esta vez también queremos ver la oportunidad de incorporar estas matrices alternativas, y no solo la lámina de aluminio, sino también que conozcan el principio litográfico en la placa de poliéster. Claro, y bueno, acá hay muchos jóvenes artistas también egresados de la Escuela de Bellas Artes, otros que han migrado, que hemos migrado de otros puntos del país para habitar aquí, y pues bueno, estamos muy, la verdad, motivados de pues de estas prensas de viaje, sobre todo, ¿verdad? Que no requerimos una prensa gigante, un gran espacio para taller de grabado, de litografía. Y maestra Iturbe, coméntanos de estos regalitos. Eso va a ser un taller aproximado para 10 personas. Entonces, por ahí váyanse comunicando al WhatsApp de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, que es el 5514-877371, para apartar su lugar, porque aparte de conocer este proceso de la imagen y trazar en las piedras, y poder imprimir en estas en estas prensas litográficas de viaje, tenemos por ahí, maestra, siempre con la generosidad de obsequiar conocimiento, el manual de litografía para apoyo del taller que escribió el maestro Raúl Cabello, y que este manual contiene el registro de técnicas básicas de la técnica litográfica en piedra y lámina. También nos habla del conocimiento de la prensa, materiales, procedimientos, todo ello precedido de un panorama histórico. Es un libro muy también de bolsillo para llevar de aquí por allá. Coméntanos, por favor, maestra Ana María Iturbe, ¿cuántos ejemplares se van a obsequiar para los 5 primeros que se inscriban o que aparten ya su lugar para este taller? Bueno, si son 5 serían 5, pero en este caso yo voy a dar 10. Ah, bueno. para que sean 10 manuales que además es una recopilación que hizo Cabello de los maestros que nos antecedieron y de los talleres tanto públicos como talleres privados que hubo en el México del siglo XIX. Entonces creo que no es un libro de investigación, pero sí es un libro que recopila nuestros antecedentes de personas que vinieron y que creyeron en la imagen múltiple. Y bueno, pues ahí está. Entonces son 10 manuales para los que llamen, para que los que quieran leerlo. Es muy ameno, es muy interesante porque trae recetitas y todo esto. Claro, y quien quiera montar su taller de litografía, también ahí se pueden apoyar muy bien. Y pues bueno, estaremos muy, muy atentos. Seguramente Rodrigo estará aquí en el micrófono de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, ya llegado y en vísperas de impartir esta actividad con su prensa litográfica de viaje, producida por el Taller Gráfica Espiral. Y recuerden apartar su lugar al 5514-877371, Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna, Taller Gráfica Espiral, Rodrigo González, Centro de Grabado y Gráfica Híbrida Angélica Carrasco. Les damos y les enviamos un gran abrazo impreso, esperándolos a participar de esta actividad en el verano acá en el Valle de los Volcanes. Pues un abrazo, gracias maestra Iturbe, gracias Rodrigo. Y recordar que la exposición va a estar hasta el 3 de julio en el centro de Querétaro y que abren de martes a viernes de 10 a 8 y sábado de 10 a 2. Muchas gracias Angélica, muchas gracias Rodrigo y muchas gracias Carla. Gracias por su interés. A todos ustedes un abrazo, gracias a nuestra compañera Yolo Hernández también, que nos está aquí apoyando en la transmisión, y pues nos encontramos en otro momento de Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl en el Sendero de la Luna.